Unidad 3. Actividad 2. A. 1. Hace ya 15 meses que abrí mi propio negocio. Es una página web dedicada a la venta de ropa de jóvenes diseñadores. Mis padres y algunos amigos me decían que ahora, con la crisis, no era un buen momento, que me arriesgaba mucho. Pero la aventura ha tenido un final feliz. No me he hecho rico, pero no puedo quejarme. Empecé con un amigo de la universidad y hoy ya somos 8 personas trabajando en la empresa. No tengo jefe. Y ver crecer tu propio negocio supone una gran satisfacción personal. 2. Yo llevo casi 30 años en el mismo puesto de trabajo. Trabajo como administrativa en las oficinas del Ministerio de Economía. Es un trabajo un poco aburrido y el salario no es muy alto, especialmente para mí que tengo jornada reducida. Pero a cambio, tienes un buen horario, bastantes ventajas y la seguridad de que cada mes recibirás tu salario. 3. Hace 2 años cambié de trabajo y ahora estoy en una empresa que tiene delegaciones por toda Europa. Me dedico a impartir cursos de gestión en cadenas hoteleras. Estudié Derecho, pero siendo todavía joven, empecé a trabajar en el sector turístico en Mallorca, que es de donde soy. Además, desde hace 3 años, tengo, junto con 3 socios, un gabinete de asesoría legal para empresas del sector. Ahí trabajo por las tardes y los fines de semana también.